emocionada en toda su expresión. Pinta en su piel la sonrisa de suaves caricias, sus miradas son alta alegría apurada, ansiosa angustiada, es que el amor la ha golpeado con dureza, llamando a la puerta de su corazón. Pamela, Pamela, la vida es bella, tú con tu presencia imitas al sol. Pamela, Pamela, nada es en vano, tarde o temprano llegará el amor. Se hace sentir la amistad, la toma en serio, no es un misterio, se parece a mí. Los defiende con agallas, si es que alguien en vano se quiere agredir.